Allá, ¿me escuchás bien? Yo me siento que estoy a 7 kilómetros, pero bueno, yo la sigo a usted. Pasaba Diego Frenkel haciendo Vía Láctea, y de esa Vía Láctea ha llegado tal vez la persona más marciana de la tribu. Maggie Magrini, ¿cómo le va? A usted no tengo tanta confianza todavía. Yo no sé. Acá está, llegaron las marcianas. Acérquense al fogón porque está medio chiquito el fuego y uno tiene que acercar las patas ahí. Es un calor acá. Acercate al fogón. Sí, tome mate. Tenemos invitados de morochos de ojos claros los dos, así que está bastante... es raro ver morochos de ojos claros, ¿no? No sé, ¿ustedes dónde son? Es condición para entrar al grupo. Está difícil. Para entrar a la obra hay que tener los ojos claros y ser morocho. Muy bien. Bueno, si no vale lente. De Chile. No vale lente de contacto. De Chile. ¿Y vos? Y yo acá, de Buenos Aires. De la ciudad babilónica, de la ciudad de Berreta. De Buenos Aires, del San Cristóbal. San Cristóbal, de barrio San Cristóbal. ¿Y la amiga de Chile? De Chile, sí. Igual le voy a dejar que presenten ellos sí, la columna. Sí, por favor. Bueno, como me llamó la atención, son los dos morochos de ojos claros. Es que están haciendo títeres macabros, es por eso. Ah, no bueno. Entendés nada, Mati, por favor. Títeres macabros. Como todos los años, una vez por año, traemos una obra infantil. En esta ocasión, vienen las vacaciones de invierno, los niños tienen que salir. Igual esta obra está casi todo el año. Estamos hablando de Los Títeres Macabros, que se están realizando los domingos en San Telmo. Y para eso estamos acá con parte de los integrantes del grupo. Estamos con Majo de la Cruz y con Juan Vico. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y estamos acá con Sabina Faccini. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que no es ninguna marciana. Otra marciana. Yo no soy marciana. Es marciana también. No vinieron vestidas igual, lo cual me deja un poco más tranquilo. Hoy no había muchas chances, si nos vestíamos igual yo me iba a asustar mucho. Igual va jean suéter, esa es como infaltable, las dos vinieron de jean suéter. Corremos mucho riesgo con Maddie de vestirnos siempre. Sí, pero bueno, hoy estuvimos más despiertas, más pillas. Escuche, ¿por qué macabros lo...? Quería hacer una pequeña acotación, no es un montaje infantil. Ajá. Es un montaje... partió en realidad siendo un montaje de títeres para adultos, okay. De hecho. Ahora sí metemos niños, pero no es directamente un montaje infantil. Sí, yo quería preguntar eso, si había surgido así, porque me encantan las propuestas de terror para niños, me parece un golazo. Pero dijo que no era para ya niños. Ya sí, pero me parece que no, sería bueno, genial que le demos terror a los niños. Es que en realidad pasó eso. Nosotros lo creamos pensando en que era un montaje de títeres para adultos. Que ya venían haciendo ustedes títeres para adultos, o por lo menos usted, el año señorita. Pasado. Sí, venía como claro. De hecho, de esa obra hicimos nota. Tuve como chunchuna de haber estado aquí. El cementerio de animales, sí. Ahí va. Que no, ese bueno, también era para adultos. Ese también era bastante adulto, harto sexo. Tenía... Las temáticas se repiten. Sí. Bueno, y entonces... Bueno, entonces, nada, lo hicimos como teatro para adultos en realidad. Y el año pasado estuvimos en San Telmo también, en el patio de la casona. Nos fue muy bien, tuvimos muchas funciones, teníamos como dos funciones por día. Y un día, que fue justo cuando era como vacaciones, Fabi, que es el otro manipulador de títeres, dijo, deberíamos meter niños. Estábamos volanteando ahí en San Telmo, deberíamos meter niños. Porque lleno, se caían los porque chicos. Porque estaba lleno de niños, lleno de niños, así como en la calle. Sí, pero el montaje tiene un par de como escenitas medias heavy, no sé qué. Fabi dijo, porque Fabi era el encargado de hacer esas escenas, dijo, la suavizamos un poco y ya está. Listo, ya metamos niños. Yo con el terror, la primera función yo estaba así, niños de 3 años en primera fila. Y yo con el terror de los papás me van a matar cuando esto termine, nos van a demandar. Y a la gente le encantó. y los niños era como que estaban así, wow, y fue el mejor público porque además como que se asustaban, comentaban. Participan mucho los participan chicos. Participan mucho, obvio. Estuvimos en Entre Ríos hace poco y era como que llegabas y te estaban esperando. ¿En qué parte te de querían, Entre Ríos? Te querían robar los muñecos. Santa Elena. Mira, una ciudad limítrofe ahí con Corrientes. Al norte. No tan al norte, pero qué lindo. Qué lindo. ¿Conoces Santa Elena? No conozco Santa Elena, pero sí de nombre. Hay unos muchachos que hace muchos años están ahí en Recoleta, los titirifeos, no sé si lo tienen, que hacen el espectáculo abierto a niños y a adultos y es el mismo show. Lo que pasa es que es una plaza, entonces tenés chicos, no podés controlar. Y han logrado... Ah, el que está ahí en Plaza Francia, en ¿no? Plaza Francia. Sí, sí. Y he viajado con ellos y todo, inclusive. Y tienen esto de que los niños son tan naturales, de que por ahí el chiste que se están riendo los papás o los tíos, los pibes quedan ahí como distraídos. Le toma la intención a otras cosas. Pero se enganchan en toda la historia, ¿no? Y después me hicieron acordar a cuando la primera vez que vi Laberinto... Sí. David Bowie. Algo que uno ve muchas veces. Algo que uno, si es normal, si es un ser humano normal, debería verlo muchas veces. Fui con mi hermano 2 años menor, al Teatro IFT, que ahora está de vuelta en funcionamiento, ahí en Boulogne-sur-Mer y Corrientes. ¿Sí? Me dio miedo y me fui. ¿Y tu hermano menor se quedó? Sí. No, se me acompañó. Como mi hermano menor se me llevó afuera. Pero da eso de que uno a veces no puede controlar lo que le da susto a otro... O el susto está muy ligado a la risa, el miedo a la risa. A nosotros nos pasó, bueno, en Santa Elena, fue muy heavy, fuimos un día a dar unas funciones a una población y habían además unos niños de un hogar como con problemas de abuso, o sea, como re heavy, y eran niñitos muy chiquitos. Y fue el público más activo que teníamos. Se reían todo el tiempo de todas las escenas macabras. Los niños estaban así. Y se reían y comentaban. Y fue como... Sí, fue la primera vez que el público se reía. Entonces, claro, eso también nos hizo cuestionar en realidad como... ¿Qué da miedo? ¿Qué da risa? Estos niños se cagaron de la risa, pero la función completa... Estaba buenísimo, donde para nosotros era como... La expectativa, cuando llegamos nunca vimos un público que nos esté esperando de esa manera, digamos. Nos tiraban piedras para que partiéramos, estábamos matando y decía, ya, partan. El espectáculo se monta, digamos, con unas luces LED en una oscuridad que justamente transmite algo más macabro. Uh-huh. Y esa vez fue hermoso porque fue, digamos, a la oscuridad del barrio. Digamos, no había para enchufar LED. Casi no, las LED estaban, pero no había casi luz en el lugar, era una noche estrellada y teníamos la oscuridad total de Entre Ríos. Entonces fue como se logró. No tuvimos que apagar luces, sino que ya estaba todo así. ¿Cómo llegaron a Santa Elena? Elena, le mando un saludo a mi hermano, sí. Llegamos a Santa Elena por tantas funciones de los títeres el año pasado en San Telmo. Un chico de Santa Elena que era artista plástico, le gustó mucho el montaje y dijo, yo los voy a llevar a mi pueblo. Y así fue, y en diciembre del año pasado ya estábamos viajando para allá con los títeres y volvimos a viajar en... En marzo. Marzo ahora, de nuevo. Ah, volvieron. Sí, yo los conocí allá, de hecho me sumé al proyecto en ese viaje que hicieron a Santa Elena. Ah, mirá. Qué bien. Sí, yo fui con otro proyecto y bueno... Ahí... ¿Y antes también tenían música? Sí, teníamos a Kevin Joyce, que la música es original de él. Él era nuestro pianista. Uh-huh. Pero ahora sumamos violín. Qué muy lindo. Bueno. Muy sí, buena pregunta. Aparte son dos instrumentos violín. Que son muy buenos. ¿A ti qué te parece? ¿Te gustó? No, sí, a mí me encantó. A mí me encanta el terror y me encanta desde que soy muy chica y siempre pensé en terror para niños, en teatro, por Dios. Y me pareció genial, fui re contenta, de hecho. Estaba así en la fila, sí. Me gustó mucho todo, la propuesta estética me pareció genial, aparte. Creo que en lo musical este lugar también nos aporta para generar una atmósfera un poco más envolvente porque hay un piano de cola. Sí, ajá. Aparte entonces el espacio estamos por trabajando todo, con un piano de cola en una sala de estuvimos madera. Trabajando hace un rato con un tecladito así asqueroso y pasar ahora un piano de cola bueno, es como... yo lo quiero mi tecladito. La primera vez que sonó yo estaba así como... lo aporté con amabilidad, pero la verdad que es asqueroso. Todo, y ustedes, vos Majo, ya venías laburando con títeres, con el cementerio. Mismo con la construcción de hacer los mismos títeres ustedes, ¿no? Yo hice los títeres. Ah, están genial. Yo los hice. Ajá. Todos los títeres. Pero no soy titiritera, que quede claro. O sea, me tiré a la piscina. No me podría llamar titiritera, creo yo, por ahora. Bueno, pero fueron probando, digamos, con la obra anterior, con esta obra ahora también. Sí. ¿no? Y esto que también ustedes salen a invitar al público, vestidos, ustedes también están como en la misma onda de los títeres. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenemos dos títeres que son nosotros. Ajá. Y cuentan la historia de ellos, que es bastante turbia también. Una vez fuimos hace poco con Fabi fuimos a tomar un curso de Jaime Lorca, que es un chileno que hace teatro de objetos, y llevamos los monitos y todo el mundo flashó con que yo y él éramos novios y éramos los más turbios del mundo. Y algo raro teníamos. ¿Puedes contar un poquito, aunque sea, de qué va la obra? ¿Cuál es la historia que se cuenta ahí de ustedes dos? Yo creo que la tendrías que ir a ver, ¿eh? Pero son, para los oyentes. Son tres historias. No hay lenguaje verbal. Ajá. Son solamente imágenes de títeres acompañados de la música. En ese sentido, yo encuentro que es súper como hipnótico, viajero. Y además tiene como una libre interpretación también. O sea, no es como, bueno, la historia es esta. De hecho, hay mucha gente que nos dice, y no entendí tal historia. Sí. Claro. Tampoco nosotros lo hicimos como para que se entendiera tan racionalmente. Total y completamente. Son tres historias. Son tres historias y hay como una historia que se propone, digamos, que también es la historia global de los contadores de las historias. En realidad, como que un poco la estética, esto que decís vos, de cómo salimos a la calle caracterizados y con una visión un poco lúgubre y de muertos, tiene que ver con que en realidad estamos aburridos en nuestra eternidad contando unas historias. Y que somos nosotros mismos, o ellos manipulando, nosotros desde la música, intentando sobrellevar la eternidad y las historias son un poco nuestro juego. Uh-huh. Son nuestro lugar para quemar ese tiempo, digamos. Entonces, bueno, y después obviamente cada historia tiene su propia trama, ¿no? Las historias tenían algo de violencia de género. No sé si es intencional o qué, pero me dio como... Matan a una mina. Pero yo soy la que mata a todos también. El chabón la golpea a la mina. A vos te cagan. El director, yo en un momento también le dije como que me parecía. Y además, viste que yo soy la que termina matando a todos. Entonces como... ¡No me spoileé! Pero no sé si tiene que ver con algo de género. En algún momento se discutió eso en la creación. Yo lo vi y dije, mirá, claro, como un hilo entre las tres historias, eso, como un conflicto de género. Igual lo hay, creo yo. O sea, es como... Sí, es que está inevitable tampoco que no esté, creo yo, ese tipo de cosas. O sea, como utilizar la violencia y que no haya violencia como de género. No, más vale. Creo Pero bueno, que... nada, como espectadora me pasó eso. De sí, bueno, como... no es tan consciente, creo yo. Creo que se empezó a dar y cuando estábamos en el proceso creativo, en un momento yo también dije como, oye, esto ya es como... Sí. Muy ni una menos. Muy ni una menos. Y en realidad era como... El tema de la interpretación también, ¿no? Y cómo le toca a cada uno en el momento, tal vez, que está movilizado o movilizada. Digo, si inclusive no hay diálogo, más claro. Allá de que sea todo súper gesticular y las luces deben tener un protagonismo importante, es ahí la interpretación también. ¿En dónde, cuándo? La Scala de San Telmo, no conozco la Scala de San Telmo. No, yo tampoco. Queda en Pasaje Jufra. 371, sí. Que esto es Pasaje Jufra y Defensa. Y los domingos a eso de las 19 horas, ustedes empiezan como a no, a las 19 horas parte la función. Ajá. Nosotros partimos tipo 6 y media volanteando. Nos van a encontrar asustando a la gente antes. Asustando a la gente en la calle. Ajá. Buenísimo. Genial. ¿Cuánto cuesta, pregunta Sarasa? La entrada está a 100 pesos general, pero hay 2x1 y hay 3x2 también. Y los niños también hacemos precio. Hay que acercarse a la escala. Depende de cómo nos sintamos. ¿Y edad de los niños que puedan ingresar? ¿Cómo? ¿De edad de los niños? No, no que vaya para todo mayores mundo. De 10. No, no. O sea, nosotros hemos tenido público de padres, desde digamos. Un año. Sí, ajá. Depende del padre, creo yo, y depende del niño. Sería como para toda la familia. Para toda la familia. Ahí va. Yo esto que vengo viendo ahora que estamos en vacaciones de invierno y estoy frente a demasiadas obras infantiles y ya me está haciendo mal la cabeza, es como de repente a las obras de teatro como los tratan a los nenes de tontos, es como... Sí, me da bronca como... Pero ese, claro, si depende de la obra tal vez, no sé. No, la mayoría. No, bueno, que tuve la suerte, a ver, cuando nosotros, esto que hablábamos de que partió siendo como un montaje para adultos y después nos dimos cuenta de que los niños también lo podían ver, como que yo sentí eso, sentí que uno también como que menospreciaba a los niños y es sí. como, pero es que voy a teñir que andarles así. Y en no, realidad, pero, no, me parece que está bueno esta propuesta. Y en realidad, esta propuesta que es como violenta y tiene como cosas entre media macabras, ¿por qué un niño no la va a poder? Digo, si a lo más tienes que hablar con él o no. Que nenes, pero que lo hacen un montón. Sí, y yo creo que uno menosprecia como a los niños y trata de hacer cosas como infantiles y en pero realidad... Pero a los niños se les encaja cada cosa igual, se los sí. cuento de Disney y toda esa movida. Hay algo que tiene en común que con eso que decían con lo de Disney, también no me vale, me parece, que es con esta que vos lo podés ver en distintas edades y sacarle interpretaciones distintas, claro, o simplemente entregarte una experiencia sensorial también un poco, ¿no? Y sí, no siempre eso. Necesitar, quizás, creo que también va un poco por ese lado y también se juega un poco con la música con esto y no siempre con, bueno, intentar resumiendo cuál es la historia y... para después poder contarla, sino entregarse ahí y disfrutar un poco de las imágenes, de las luces, de la música. Y de la oscuridad también, la ¿no? Oscuridad. De la cosa... Qué bueno, porque yo no lo veo ante cualquier cosa, muerte. Veo que le dan el celular y ahí los entretienen un rato. Tenemos entradas, vamos a sortear 4866-1095, 4864-0489. Maggie, no puede hablar más usted, se lo ocupó todo el tiempo. Tenemos dos pares de entradas para este domingo mismo, ajá, a las 19 horas ahí en la Escala de San Telmo, pasaje Giuffra 731. ¿Van a estar hasta qué fecha? Hasta que hasta el 30 de julio. 30 de julio. Domingo 30 de julio. Son domingo. Solo dos funciones. Que quedan. Apúrense. Apúrense, vayan a verla. Voy a ir. Títeres Macabros, así los encuentran en Facebook. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a ver. Gracias.